De refuerzos, estamos en comunicación con Brian Cáceres, uno de los flamantes refuerzos para esta temporada que tiene Sportivo Barracas, a quien le agradecemos la comunicación y lo vamos saludando. Brian, Martín Roca y Hernán Di Salvo te saludan. ¿Cómo te va, Brian? Hola, buenas noches, Martín. Muy bien. Antes que nada, decirle feliz día de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, claro. 97 años, así que. Sí, bien, muy atento. Feliz día también, felicitarlo. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Bienvenido a Sportivo Barracas, y queremos saber cuáles son tus sensaciones primeras de estar aquí en este nuevo club y bueno, ¿qué te trae por acá, digamos? ¿Qué tenías vos de conocimiento de Barracas que debés saber y bueno, y cómo llegaste aquí? No, muy contento, la verdad, feliz por esta oportunidad. Lo enfrenté en la D, yo jugando para Liniers. Sí, claro. Hace varios años que lo venía enfrentando, digamos, el torneo donde ascendió Barraca también ascendió Liniers y éramos los rivales ahí, sí, digamos. Que estábamos cabeza a cabeza. Los técnicos obviamente me siguieron, me hicieron saber siempre que me tenían en cuenta y bueno, esta vez se dio la oportunidad de llegar al club y estoy muy contento por eso. Bueno, sí, me imagino, ¿no? La alegría tuya. Y venís también de, bueno, un equipo Liniers, lo hemos visto bastante, realmente en la D siempre fue un equipo, ¿no? Que puntea, digamos, siempre es el candidato. De hecho, cuando jugó con Barracas, bueno, tuvo el ascenso. Venís bastante bien formado, digamos. Sí, sí, como te dije, fue un campeonato peleado entre los dos. Siempre los dos lo más arriba, con partidos muy lindos. Sí. Liniers siempre se dispone a pelear. Es un equipo grande para la D, creo que tendría que estar en la C. Por circunstancia, ahora, bueno, el último campeonato no se dio por la quita de puntos. Sí, claro, si no está. Obviamente había terminado entre los primeros cuatro. El año lo terminó entre los primeros cuatro, lógicamente. Sí, sí. Claro. Claro, así fue. Así que, bueno, ¿cómo han sido tus primeros días aquí en Sportivo Barracas? Muy contento, la verdad. Me abrieron las puertas rápidamente. Un grupo muy bueno, con muchos jugadores nuevos. La verdad, mucha competencia, pero la verdad un grupo bárbaro. Encuentro un club muy ordenado, sinceramente. Ya me lo venían diciendo. Creo que te sentís un verdadero profesional estando acá, te dan todos los elementos y solo acá tenés que jugar nada más. Sí, sí, tal cual, y como decís, me imagino que el grupo nosotros también los conocemos bastante, trabajamos bastante cerca y sabemos la gran calidad de personas que son los jugadores y también los que refuerzos que vienen son también de la misma calidad, así que me imagino y sabemos que también sos una gran persona porque buscan también que tengan esa cualidad los jugadores. Me imagino que pensando en lograr un gran objetivo, nosotros cuando charlamos con los técnicos le preguntamos cuál es el objetivo de este año y bueno, ellos siempre nos dicen que el objetivo es superar la vara que se dejó, digamos, ¿no? Barracas llegó hasta cuarto de final de reducido, digamos, está ahí, semifinal, final o mismo poder llegar a terminar primero. ¿Ese es el objetivo que se plantean ustedes, Brian? Sí, sí. Obviamente vi cómo terminó Sportivo. Terminó cuarto, pero jugando muy bien, demostrando que se puede demostrar algo distinto en la categoría, que es jugar, proponer todo el tiempo. Obviamente creo que con los refuerzos y el laburo que se está haciendo, creo que el objetivo es distinto. La meta ahora es lograr un ascenso, así que vamos a meterle con todo. ¿Qué se va a encontrar de vos el hincha de Sportivo Barracas? ¿Qué va a ver cuando vea a Brian Cáceres adentro de la cancha? Básicamente me caracterizo por jugar, por tratar de hacer jugar al equipo, por encarar, por ir para adelante siempre. Y también por sacrificio, obviamente mi posición es jugar arriba, de delantero o de enganche, pero también tengo sacrificio y bueno, a la hora de jugar también va a haber que correr y recuperar, obviamente. en los entrenamientos ahí, ¿qué te hablaron? ¿Qué, a dónde te han probado o te quieren ver tanto Damián como el Goma? Bueno, hubo entrenamientos donde jugué tipo de enganche o también de extremo por derecho, por izquierda. Creo que te dan la libertad de ir rotando y de ir buscándote vos tu posición, más allá de que haya una táctica establecida. Lo importante es siempre tener la pelota, moverse mucho y encontrar el espacio para crear el espacio, obviamente, para el compañero. Sí, sí. Claro. ¿Te gustó, digamos, esa forma de juego? Me imagino que como volante, digamos, creativo o que le gusta jugar con la pelota, te llevas bien con ese juego, ¿no? También con los compañeros que tenés, que son también de cuidar la pelota, de generar juego. Eso está bueno, ¿no? Porque te puedes soltar un poquito más. Sí, sí, muy contento, la verdad. Me encantó. Obviamente cuando jugué en lineal contra Sportivo lo sufrí. Se sufre porque sí. Hay que correr bastante el equipo. La mueve mucho, se mueven. Entonces, obviamente vine y me estoy muy contento porque hay muchos jugadores con un gran pie, tremendo. La verdad, sí. Me sorprenden. Cada día los entrenamientos me sorprenden más por el estilo, por cómo se mueven, por la técnica. Y la verdad, estoy muy contento. Te iba a preguntar justo eso también de la parte física, ¿no? Que decís, por ahí cuando se juega frente a Sportivo Barracas se sufre. Porque, bueno, creo que también la parte física Barracas trabaja bastante, ¿no? Y yo a mí me ha parecido que frente a algunos equipos le ha sacado de ventaja. No sé si comparando con Linier como trabajabas antes o ahora lo sentís, que se trabaja bastante en la parte física también y se logra, digamos, una pequeña diferencia. Bueno, eso lo vas a notar cuando empiecen a jugar. Sí, obviamente se trabaja muy bien en lo físico acá. En Linier también se trabajaba muy bien. Son, creo que, distintos modos, ¿no? Distintos métodos, pero básicamente se entrena fuerte, se entrena bien. Acá lo que se da más, lo que se le da más valor es la tenencia de pelota, es tratar de moverse, de tener otro físico, de respirar, de qué sé yo, ¿viste? De moverse y la verdad, no sé, estoy adaptándome a eso. Queda poquitos días, ¿no? Bueno, Sportivo Barracas juega un poquito más tarde que el resto, la mayoría entre sábado y domingo, alguno el viernes. A Barracas le toca el miércoles, no este, sino el otro, el que viene. ¿Cómo estás vos desde lo físico, desde lo mental, desde lo anímico? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te toma ahora ya el arranque del torneo? No, me siento muy bien, muy contento, con muchas ganas, de jugar, obviamente, pero si no me toca apoyar, obviamente, creo que acá está para jugar cualquiera, como todos los compañeros están con muchas ganas, se los notan cada entrenamiento. Así que bueno, el que le toque lo va a hacer lo mejor posible y nada, con muchas ganas. Sabemos que nos tocó el miércoles el último partido, pero bueno, también nos da un par de días más para ir afinando algunas cosas. Si no te toca jugar de entrada en la primera fecha, tenés claro que cómo es el estilo de tanto de Damián como el Goma, ¿no? No, por ahí suelen no repetir equipos, hoy te toca ser titular, mañana no vas al banco, o ni del banco saltás a ser titular, 2-3 partidos. Digamos, es como que ellos tienen 20 y pico de jugadores y echan mano en ese nivel, no es que hay 11 que se conocen de memoria. Sí, sí, como te dije, al haber muchos jugadores, tenés recambio, tenés la posibilidad de que el que esté mejor juegue, de que hay mucha competencia sana, obviamente. También lo venía siguiendo y sé que iban cambiando mucho. Pero bueno, eso también te ayuda a que, obviamente, como todos los días, entrenar al 100% y nada, estar tranquilo, lo más tranquilo cuando uno no le toque. Y cuando le toque dar todo por el compañero y por el equipo, obviamente. Y debutan frente a Midland. Bueno, me imagino que ya habrán estado mirando un poco el rival. Saben que es un rival difícil. No sé si habrá charlado algo, pero justo es el último equipo que enfrentó Sportivo Barracas. Es un rival difícil. A ustedes, ¿le parece que mejor, digamos, arrancar con uno complicado o uno de los más difíciles? ¿O tal vez preferían algo más sencillo, aunque sé que no hay ninguno que es sencillo? ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente la mayoría de los compañeros que jugaron ahora con el reducido lo toman como una revancha, creo que es un equipo que Midland que se armó bien, que se reforzó a lo que tenía el año pasado, para este año que pasó. Y nada, yo contento en lo personal. Cualquier equipo sé que es difícil acá en la categoría, muy difícil. Y nada, confío en mis compañeros, confío en el cuerpo técnico, en el equipo. Así que creo que, así como nos tocó Milan o nos toque cualquier equipo, creo que estamos preparados. Bueno, Brian, te agradecemos la comunicación, te damos la bienvenida desde acá, desde Furia Arrabalera. Y bueno, te deseamos lo mejor a vos y a todos tus compañeros. Bueno, en especial ahora a vos para darte la bienvenida en este nuevo ciclo aquí con la camiseta Deportivo Barracas. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Me siento muy cómodo y la verdad estoy preparado y muy contento, con ganas de jugar, así que muchas gracias. Bueno. Bien, lo mejor entonces. Abrazo, gracias.